Ricardo, ¿qué es lo que se sabe del caso cero? ¿Qué se sabe de esta mujer? Usted decía ahí que hay actividades que ella realizó. Los vecinos dicen que fue al funeral. ¿No es cierto entonces que ella habría realizado la cuarentena? Bueno, ella, según cuando llegó, se hizo la cuarentena, pero igual regresó y vino a ver este funeral de su padre. Y desde allí, la verdad que empieza toda esta situación de la situación de empezar con algunos síntomas familiares, y es allí donde ocurrió el caso. Y para ello yo le voy a pedir al director de salud que dé la información correcta respecto a esta situación. ¿El Ministerio de Salud les ha dado la información? Nada, no tenemos ninguna información del Ministerio, del Gobierno, ni de la Seremi de la Región del Maule. Nada. ¿Habla de falta de publicidad del Ministerio de Salud? Absolutamente, absolutamente. Yo como alcalde tengo la responsabilidad de mis vecinos, sobre todo en el sector donde ocurrió este caso, pero lamentablemente, insisto, como igual pasó en la primera vez en marzo pasado, desde el primer caso COVID, caso cero acá, tampoco se nos informó, sino que nos enteramos por prensa y por llamado que nosotros empezamos a efectuar en aquella oportunidad. Yo quisiera señalar, de todas formas, ya instruido a Carabineros, nosotros, nuestra seguridad municipal, este fin de semana vamos a estar con los controles sanitarios que corresponde junto a la Seremía, y por supuesto vamos a continuar este día sábado con lo que es los PCR y vamos a tener que tomar todas las medidas que sean adecuadas para la tranquilidad de la comunidad. Alcalde, ahora que el director relató los antecedentes que se tienen, ¿qué le parece esto? Porque de acuerdo a lo que ustedes relatan, el Ministerio de Salud estaría mintiendo con respecto a el protocolo que se habría cumplido con esta paciente, ya que ella habría viajado el mismo día que ingresó a nuestro país, no habría hecho cuarentena en Santiago, como dijo la subsecretaria Paula Dávila. Yo la verdad que no me voy a hacer cargo de si miente o no el gobierno. La verdad que a nosotros no nos ha llegado una información oficial aquí a la comuna, ni a este alcalde, ni a nuestro departamento de salud. Ellos lo han manifestado en forma pública, pero tampoco nosotros tenemos conocimiento de cualquier situación que nos hayan entregado oficialmente. Son dos informaciones completamente distintas. ¿Y qué le parece que la información? Usted dice, bueno, no nos podemos hacer cargo si es que miente el gobierno, pero ¿qué le parece? Yo lo dije que estoy molesto que este alcalde no nos den la información que ocurre por cuanto el paciente es de San Javier y prácticamente ellos lo anuncian a nivel general. Además dijeron que era de Talca. En el fondo, cuando ya establecimos con nuestros propios servicios de nuestros SFAN y nuestros profesionales, hicimos todo el seguimiento y nos dimos cuenta que efectivamente era de acá, pero al final se trata de cubrir algo que es una realidad. Nosotros no podemos mentirle a nuestros vecinos. Aquí hay un problema delicado. Sabemos que esto es altamente contagioso y tenemos que tomar todas las precauciones del caso. ¿Ustedes supieron ayer? Ayer supimos solamente. ¿Cuándo salió la prensa? Nos enteramos una vez más por prensa.